el salón de clases, Mike y Susan llegan como de costumbre a las 7 de la mañana. Sin embargo, algo diferente está pasando hoy con Susan. Hola Mike, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Me he dormido temprano y he descansado muy bien. Además, el desayuno ha sido fabuloso. ¿Y tú? ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, bastante mal. Me tuve que desvelar con la lectura de estadística. Había mucho tráfico en la mañana y no he tenido tiempo para desayunar, por lo que me duele la cabeza y el estómago. Los chicos continúan hablando sobre lo mal que se siente Susan física y emocionalmente. La psicóloga clínica, Andrea, está muy emocionada por darles una plática sobre los factores biopsicosociales que influyen en el cuidado de sí. El salón está un poco tenso cuando ella entra, pero aún así decide comenzar la conferencia. Buenos días, chicos. Mi nombre es Andrea. Soy psicóloga clínica y estoy aquí para hablarles un poco acerca de la importancia del cuidado de ustedes mismos. Con voz suave, los chicos responden a su saludo y se quedan bastante atónitos, pues nunca habían escuchado el término cuidado de sí. Bueno, chicos, demos inicio a este tema tan importante, cuidado de sí. El cuidado de sí mismo se refiere a las acciones que tomamos en favor de nuestro bienestar, identificando y atendiéndolas mediante el cuidado mental, el entorno social y el cuidado físico. Psicóloga, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con el cuidado mental? ¡Excelente pregunta! Cuando hablamos del cuidado mental, nos referimos a las prácticas emocionales, la creatividad, canalizar nuestras emociones mediante el arte, por ejemplo, o el dibujo, la pintura, el baile, etc. Oh, entiendo. Entonces, ¿el cuidado físico se refiere a que debemos hacer ejercicio? Claro, pero no solamente el ejercicio. Una buena alimentación también es parte fundamental de nuestro cuidado, ya que nos mantiene con energía para realizar nuestras actividades diarias. Oh, no entiendo. ¿A qué se refiere con el entorno social? En este aspecto es muy importante que tengas en cuenta el ambiente en que nos desarrollamos. Por ejemplo, nuestra relación con los integrantes de nuestra familia es parte fundamental, dado que es donde aprendemos a tener una buena relación con otras personas. Nuestros amigos, por ejemplo, tienen parte fundamental en nuestro desarrollo. Oh, muchas gracias, psicóloga. Me ha quedado más claro. De este modo, Andrea continuó con su explicación de una forma más detallada. La mayoría de los chicos hicieron varias preguntas y aprendieron mucho sobre el tema. Andrea se encuentra organizando sus cosas para irse, mientras que Susan decide esperarla para hacerle una petición bastante interesante. Buenos días, psicóloga. Andrea, yo quería contarle que en los últimos días no me he sentido muy bien en el tema físico y mental. Y la verdad estoy muy preocupada por eso. El día de hoy he aprendido bastante en su plática y me he dado cuenta que hay aspectos en los que debo trabajar para mejorar mi bienestar, así que me encantaría comenzar con mi proceso terapéutico con usted. Qué bueno que hayas aprendido algo bueno hoy. Claro que podría acompañarte en este proceso. ¿Te veo el lunes a las 2 de la tarde? Claro que sí. Muchas gracias. Susan lleva 2 meses en terapia. Ha aprendido a gestionar mejor su tiempo, no sobrecargarse y la importancia de cuidarse. Me ha mejorado sus hábitos alimenticios, por lo que su malestar físico es casi nulo. Y gracias a las herramientas que ha adquirido, también ha mejorado su estado mental.